50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del lunes 26 de septiembre. Se eleva a juicio oral la causa por abuso sexual contra el cura Raúl Siders. El juez de garantías Agustín Crispo hizo lugar al pedido de la Fiscalía y elevó el expediente para su debate público. La medida no está firme ya que la defensa a cargo del letrado Marcelo Peña tiene plazo para apelar la resolución y llevar su planteo de absolución ante la Cámara Penal de La Plata. El fiscal Álvaro Garganta dio por acreditado que los abusos a una menor de edad que concurría al Colegio San Vicente de Paul se cometieron entre los años 2004 a 2008, hechos que provocaron un grave daño en la salud mental de la damnificada. Alumni y estrella de Berisso encabezan la tabla de fútbol masculino. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se jugó la fecha número 12 del masculino de la Liga Amateur Platense. En la primera división perdió Alumni 2-1 frente a Unido de Olmos y ganó Estrella de Berisso 2-0 sobre Tricolores. Con estos resultados, Alumni y Estrella son los punteros con 27 puntos y a falta de 3 fechas para el final. En la segunda división el torneo está que arde porque ganó Fomento 3-1 sobre Talleres y ganó Villalenzi 3-2 sobre Iris. Fomento y Villalenzi llegan en la primera posición a la última fecha del torneo para definir al campeón. Un servicio que informa más cerca. Por el Día del Empleado de Comercio no se cobrará el estacionamiento medido. La municipalidad determinó suspender durante este lunes el cobro de estacionamiento medido con motivo del Día del Empleado de Comercio. La aplicación le informará al usuario que no es necesario cargar el medidor durante la jornada de hoy, ya que en el sistema figura como día no operable. Los vecinos que quieran utilizar el servicio de un modo más ágil y eficiente pueden descargarse la app SEM La Plata, la cual permite al conductor dar inicio y fin al estacionamiento medido en cualquier momento y lugar desde el celular. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.